La muy significativa como reveladora contradicción en que descansa el injusto sistema de opresión y explotación de la masa del pueblo que impera y se expresa en la confrontación entre las administradoras de riesgos de salud ARS, las administradoras de fondos de pensiones AFP, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud ADARS y la Asociación Dominicana de Iguales Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud ADIMARS, de un lado, y del otro lado el Colegio Médico Dominicano y las Asociaciones de Especialistas de la Medicina, pone al descubierto, sacando a relucir, que así como la población es la menos beneficiada con la llamada Ley de Seguridad Social 87-01, otro tanto ocurre, resultando gravemente afectado, con el conglomerado de médicos y los especialistas de las distintas ramas médicas, como también las clínicas privadas. Mientras que solo el capital financiero de los grandes bancos y sus monopolios financieros, junto a sus mal llamadas agencias financieras administradoras de riesgos de salud o ARS, junto o también agencias financieras bancarias llamadas administradoras de fondos de pensiones o AFP, resultan abundante y leoninamente beneficiarias, obteniendo grandes ganancias que abarcan las más diversas esferas de la economía y la finanza, o sea, del mercado, como vienen a ser ante todo el que los llamados empresarios, que en cierta medida son hiperparásitos, reciben privilegiada y exclusivamente los millones de dinero como financiamiento de su llamada iniciativa, que como se ve no es al fin y al cabo tan emprendedora, que de hecho sirve para poner en entredicho la naturaleza de su tal iniciativa, creándose así el cuadro escandaloso de que son los obreros y trabajadores los dueños del dinero con que sus verdugos, explotadores, capitalistas y burgueses los expolian con su extrema y despiadada explotación que reciben día a día. La controversia entre las ARS, AFP, ADARS, ADIMARS, de un lado, y el Colegio Médico Dominicano, como los médicos en general y los médicos especialistas en particular, viene a exponer crudamente la estafa con crueldad, hipocresía y burla de que son objeto no solo ni únicamente la masa de trabajadores, sino toda la población, cuya explotación y opresión económico-social es de tan descomunal envergadura que el radio de acción de dicha relación de explotación y opresión abarca de arriba hasta abajo y por los cuatro costados a toda la población y a la ciudadanía, evidenciando el por qué se trata de un sistema para sus monstruosos fines de opresión. No obstante, hay que destacar que contrariamente a lo que en realidad es el llamado sistema de seguridad social neoliberal y globalizado, la propaganda de la prensa, bajo cualesquiera de sus tantas formas, las pinta y presenta todas esas monstruosidades al revés, atreviéndose a jactarse en afirmar que su ley de la seguridad social es el logro social y democrático más elevado que ha logrado obtener la población. Pero lo más importante de todo es que la tal ley la elabora el Estado lacayo y subyugado, poniendo a un grupo de cipayos supuestamente ilustrados a darle a esa monstruosa explotación forma de ley, que es aprobada por otro grupo de personajes ilustrados especialistas en la materia. Esto es, en la forma más eficiente de esquilmar a los trabajadores y población en general mediante el recurso de la ley, que en este caso en particular sirve como fiel y auténtica prueba de que todo cuanto existe y se estila en la sociedad capitalista y por lo tanto basada en la explotación capitalista y otras formas más primitivas de explotación, tienen intrínsecamente un innegable carácter de clase, obediente y sirviente de los explotadores en línea general. Y de paso por igual acontece con los tribunales y todo el andamiaje jurídico de la sociedad y el Estado. En cuanto a la educación, ni hablar. Arte, literatura y política se repite ensanchándose lo mismo. Y allá detrás de todo y bien protegido con supuestas condiciones de sagrados y divinos representantes de su engaño Cristo Dios, están los hijos de perra, curas y pastores evangélicos vociferando salvajadas de disparates supersticiosos cuya necedad posee carácter olímpico y universal como incorregible fanatismo ciego e idiota imbécil que ridículamente llaman su fe, superstición atávica que ni intentan explicar por cuanto les resulta simple y llanamente totalmente imposible y así de sencillo resulta. Cuando los impensantes representantes del anarcosindicalismo y economismo vulgar como rastrero, a título tanto de admisión y aceptación de su incorregible naturaleza social traidora, de vendeobreros y vendepueblo, ya en franca bancarrota, lo que les empujaba a definitivamente confesarse social traidores oportunistas, en quienes nunca existió ni la más ríspida idea de carácter socialista por convicción, cerraban filas alrededor de compartir cuál de entre ellos era el más traidor y vil mercenario vendido en cuerpo y alma tanto al imperialismo yanqui como al neoliberalismo a ultranza, como al oscurantismo parasitario, social y supersticioso de la peste del cristianismo, lanzando diatribas contra revolucionarias y anticomunistas de manera groseramente vulgar, secundando la privatización de todos los servicios y de manera especial el de la salud del pueblo y la nación, como de la atención médica de estos, nación y población, que nunca dejará de ser responsabilidad absoluta del Estado Nacional y sus gobiernos como mandato constitucional, se debe recordar que nuestro Partido Comunista Pacoredo, honrando su invariable condición de tal, de adhesión inquebrantable a la doctrina y a su espíritu proletario por convicción y principios, advertimos a la vez que denunciamos que esa privatización de los servicios públicos, pero de manera especial de la salud y de la atención hospitalaria, que con la privatización neoliberal se le imponía al Estado y su administración gubernamental renunciar a la obligación de garantizar y ofrecer servicios de salud hospitalario, médico y medicina a la población, y que la desaparición de los hospitales públicos con la cínicamente llamada Ley de Seguridad Social, la sociedad en su conjunto se tornaría, como en efecto se comprueba, en el real infierno y la vida se transformaría en la más patética tragedia para la población que sufriría sin la debida y necesaria atención por parte de las autoridades estatales gubernamentales. Ya que con la privatización que acarrea el régimen modelo del neoliberalismo, los pacientes portadores de enfermedades meritorias de atención médica y medicamentos, ya no serían objeto de la debida atención humanitaria de vida y obligación prioritaria de las autoridades gubernamentales, por cuanto la salud, las enfermedades, los pacientes, el suministro de los medicamentos, como manda la responsabilidad social, desaparecerían del alcance y posibilidades de la gente trabajadora y productiva para la sociedad. La salud, los medicamentos, los centros hospitalarios, la condición de profesionales de la salud, lo que obliga a imaginarse en la obligatoriedad de buscarla y suministrársela a todo ser humano, sencillamente sería total y absolutamente banalizada y prostituida como una mercancía más en el mercado. En tanto, en la acera contraria a la nuestra, encontramos a los politiqueros rastreros, canallas, mercaderes y traficantes de la brega social y del empeño por hacer menos dura la existencia bajo el látigo del verdugo capitalista y sus cancerberos, las hienas carroñeras como el repugnante y aborrecible tirano Alimaña, la sabandija Joaquín Balaguer y sus cortejos de lambeculos carentes de dignidad de manera absoluta, con lo que bastaría recordar el largo listado de sus sirvientes y lacayos de los partidos reformista social cristiano, del pálido pelegato bochista, desalmados y crápulas, como ese rufián y granuja de Juan Emilio Bosch Gaviño, un repugnante traidor y guanajo mercenario, agente pagado de la CIA, como vil servidor lacayo del Departamento de Estado norteamericano, coronando así su nauseabunda condición del más grosero y vulgar recluta del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín de 1950, que corona y consagra definitivamente el frente de leprosos morales disfrazados de intelectuales de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Esa ley de seguridad mortal y suplicio para la gente la elaboraron las gentuzas de la Legión de Hienas, de los pálido pelegato bochistas, durante el desastre gubernamental de la administración repugnante del narcotraficante, maricón, narcómano y agente de la CIA y de la reacción internacional, el canalla espía yanqui pagado, Leonel Antonio Reina. Pero vino a ser aprobada por la otra jauría de hienas de dos patas del perro de Oguipie haitiano, cuyo alias vino a ser el apócrifo nombre de José Francisco Peña Gómez. Cometeríamos una infamia ignominiosa de carácter universal, dicho así para poner de relieve que ese depravado de Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, fue siempre copartícipe de todo tipo de trama contraria al justo camino en la historia dominicana, por cuanto su condición de leproso moral como espía pagado de la CIA y agente mercenario del Departamento de Estado yanqui era reflejo directo de que en él primó siempre el servilismo ante el imperialismo de sus blancos de a verdad y la total falta de principios. Si no dijéramos que ese canalla obsesivo, quinta columna de las hordas tribales haitianas, Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, se esmeró, aun cuando un dichoso cáncer le quitaba su perra existencia, en que el hijo de la gran puta y criminal de guerra de lesa humanidad, el excremento de un afectado de cólera, ese rufián y granuja de Rafael Hipólito Mejía Domínguez, bajo su desgobierno, que nunca dejará de avergonzar a la República Dominicana, a su nación y al pueblo dominicano, fue en el que se oficializó y se promulgó la nefasta ley apocalíptica llamada cínicamente de seguridad social, que a la vez también es la que tiene como base e impone que el Estado asuma la bandera de la irresponsabilidad social, más espeluznante que viene a ser la de los fondos de pensiones, según la cual el Estado no es responsable en absoluto de garantizar la existencia, la salud y las atenciones correspondientes a los ciudadanos dominicanos en su vejez. La iniquidad de esa aberrada ley e instrumento oneroso para que sean los hambreados y aplastados obreros y trabajadores en general quienes financien con sus ahorros las actividades empresariales de banqueros, de industriales y comerciantes, además que instituye la irresponsabilidad absoluta del Estado hacia sus ciudadanos cuando ya no pueden ser productivos en las fábricas, en el campo y en los oficios. No obstante, en esta sociedad, no solo todo el que nace paga impuestos hasta al morirse y ser enterrado, sino que lo más escandaloso con carácter de crueldad incalculable es que hasta los mendigos que viven de las limosnas de las almas caritativas están obligados a pagarle impuestos de todo tipo a este mismo Estado indolente y criminalmente despótico y lacayo del imperialismo y del parasitismo oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano. Todo ello en corroboración de que el actual Estado dominicano no representa ni en nada sirve ni mucho menos responde ante las necesidades de la ciudadanía dominicana. Pero en sus autoridades e incumbentes, que sin falta todos y cada uno bailan la música de la corrupción de su puta existencia azarosa para el pueblo. Pero no se puede dejar de lado lo paradójicamente revelador que resulta el que mientras, por un lado, con todo el descaro y la más depravada insolencia, los grupos de ARS privados y de igualas médicas, representativos del sector parasitario y especulador de la actividad financiera, bancaria, comercial, que por la apocalíptica Ley de Seguridad Social 87-01 son los reales dueños y disponentes, junto con el gobierno, además de los servicios médicos y hospitalarios y de los honorarios de los médicos como sus siervos de la gleba, de los fondos de pensiones de los trabajadores y las AFP, y quienes se atrincheran fingiendo que todas esas iniquidades no son obra de su sector capitalista privado, sino que se trata de una ley hecha por el Estado lacayo teocrático cristiano y el imperialismo con su capital financiero internacional, la que les asigna como su negocio en exclusividad con carácter leonino, por cuanto con el mismo solo obtienen las más grandes ganancias sin correr ningún riesgo ni contratiempos de poder perder. Ley apocalíptica de la seguridad social, confeccionada y estructurada precisamente para la consagración y culto de su sagrada condición de representantes de la propiedad privada y de lo que omiten causas, raíces y motivos, así como los fines expresos con que el Estado, dada su naturaleza de clase explotadora y opresora como antinacional, pare de sus espurias entrañas semejante mostrenca ley de su seguridad social. ¡Cuánto cinismo! Esto es, ¿de qué perrería confiesan ser portadores los capitalistas burgueses, dueños de las ARS y de las igualas médicas, como de las AFP, cuando afirman en su comunicado del día 13 de octubre pasado que las administradoras de riesgos de salud ARS son empresas privadas que participan en un sistema de servicio social facultadas para administrar el Plan Básico de Salud, el cual es diseñado, definido, actualizado y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social conforme lo establece la Ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por el otro lado, la naturaleza servilmente abyecta de que son dueños los grupos, casi bandas, como la del Chucky, Waldo Ariel Suero y Zenén Cava, que controlan el Colegio Médico Dominicano y se proyecta hacia las asociaciones de médicos especialistas en los que el Estado y el pueblo como nación, para que lleguen a poseer tal condición de médicos y de especialistas, invierten más del 80% del dinero necesario para alcanzar tal estatus privilegiado, y lo cual se dan el lujo de querer ignorar. Y sin embargo, esto no es lo más importante en cuanto a ingratitud propiamente gatuna de los directivos del Colegio Médico Dominicano y de sus asociaciones de especialistas, que de esta ingratitud saltan para caer en su miserable mundo individualista cristiano católico y protestante que los vuelve dueños del más asqueroso egoísmo egotista, que solo tienen su retorcida e infinita avaricia procreada por la codicia que satura a esos Chucky, Zenén Cava y compañía, que tienen sus raíces en el reaccionarismo balaguerista, en las aberraciones cristianas, católicas y protestantes, como en el oportunismo de la falsa izquierda, de los que son portadores de su carácter podálico, negador del nacimiento natural y normal, cefálico, cuya tendencia es igual que las plantas que buscan el sol. Su inminente tendencia es lo racionalmente lógico. Es que tales grupos, corrientes y tendencias están entrañablemente vinculados de forma inexorable a la indigencia, a las mezquindades, al pordioserismo ideológico y en lo político, porque todos son hijos y productos actuales del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA de 1950 en Berlín, de cuya plataforma y sus pautas no escapan ni el tirano alimaña Joaquín Balaguer, ni el corrupto leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, por su condición de espía pagado de la CIA y mercenario a sueldo de los gobiernos yanquis y su departamento de Estado, ni los Ogui Pie o Peña Gómez, como tampoco y de manera muy especial los MPDistas, anarcoterroristas y anarcosirvientes sindicalistas. Se trata efectivamente de una mancha indeleble que los persigue como su propia sombra. Y se hace ostensiblemente presente en la respuesta del Colegio Médico Dominicano, banda de Zenén Cava, el Chucky balaguerista reformista y el aquelarre de la falsa izquierda del patio, que como de nacimiento podálico no solo son del LGBT, sino irracionalmente impensantes, cuya premisa es la más flagrante y desvergonzada indigencia teórico-cultural e intelectual, la que arrastran como su fardo atávico. El comunicado de marras del Colegio Médico Dominicano y sus colegios de especialidades tiene como núcleo matriz el reclamo de mezquindades por mayor partida del pastel de los privilegios que usufructúan las ARS como representantes precisamente del capital parasitario, usurero y especulador de los bancos y el capital financiero vernáculo en su férrea dependencia directa de los monopolios del capital financiero internacional del imperialismo tanto norteamericano, europeo como vaticanista cristiano. Y no es que mientan sintiéndose ultrajados por el capital financiero de las ARS en el mundo de buscársela impenitentemente, como lo pautara Ogui Pie a la franca a partir del 1982, sobre todo y bajo el gobierno del perro de Salvador Jorge Blanco, sino que la cuestión de la salud, del servicio médico y hospitalario de la población, la sociedad y la nación en la República Dominicana es lo crucial en ese amplio campo, y no que les paguen una limosna más o una limosna menos, como tampoco si se les aplasta directamente desde las ARS por ser estas las que les dan su ración de sirvientes del sistema capitalista y de subyugamiento imperialista teocrático clerical, o si prefieren que sea una institución del Estado en su función de herramienta del lacayismo la que les entregue la ración del perro que les cuida la paz y el sosiego en su sistema de explotación y opresión burgués colonialista. Y concluyentemente, el carácter y el rumbo del comunicado del Colegio Médico Dominicano y sus colegios de especialidades de respuesta a los desmanes de las ARS y AFP es el de sirviente del sistema de explotación y opresión capitalista imperialista cristiano. Y por ello, la banda de Zenén Cava y su oportunismo rastrero, como la del Chucky que lo apoyan, nos producen asco y lástimas. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.